novia mía. Galán, galán, galán, tú no lo sabes y me lastimas. Galán, galán, galán, poquito a poco la voy perdiendo. Galán, galán, galán, tú no lo sabes y estoy sufriendo. Sé que mañana te olvidará cuando la magia de la pantalla se apague ya. Pero entre tanto, su alma tan pura vive soñando bajo el encanto de tu figura. Devuélvemela, devuélvemela, es el sol de mi vida. Devuélvemela, devuélvemela, ay, no la alejes de mí. Devuélvemela, devuélvemela, es el sol de mi vida. Devuélvemela, devuélvemela, no la alejes de mí. Vaya. Sí. Galán, galán, galán, por ti suspira la novia mía. Galán, galán, galán, tú no lo sabes y me lastimas. Galán, galán, galán, poquito a poco la voy perdiendo. Galán, galán, galán, tú no lo sabes y estoy sufriendo. Devuélvemela, devuélvemela, es el sol de mi vida. Devuélvemela, devuélvemela, no la alejes de mí. Devuélvemela, devuélvemela, es el sol de mi vida. Devuélvemela, devuélvemela, ay, no la dejes de mí.